Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 16 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y antes de empezar con este asunto, quiero agradecerle a los cibernautas. ¿Sabe por qué? Porque ayer rompimos la barrera que teníamos impuesta. Ayer nos escucharon casi 900 personas. 900 personas estuvieron escuchando nuestro noticiero de ayer. Y mire, definitivamente esto no lo hacemos nosotros solos. Esto es gracias a usted, gracias a sus recomendaciones, gracias a los comentarios, gracias a esas, incluso a esas críticas, que créame, las críticas son las que más nos sirven para mejorar los contenidos de Radiómetro. Y afortunadamente estamos logrando la confianza de los ciberciudadanos. Y pues bueno, ¿a quién más le podemos achacar esto? Simple y sencillamente a usted. Y eso nos compromete a mejorar todavía más nuestros contenidos. Y bueno, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El Sotoluco dice que está ilusionadísimo y contentísimo de venir aquí a Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. Y pues ayer se acabó el periodo ordinario de sesiones. Le vamos a platicar cómo quedó la diputación permanente. El descuento del transporte público, el gobierno insiste que es un compromiso social. Atusa dice que no se puede. Y los muchachos que lograron esto dicen que le van a dar el último voto de confianza al gobierno del estado. Hoy está el gobernador del estado en la inauguración de la reunión mundial del agua y el INEGI revela interesantes datos con respecto al uso y disponibilidad de agua en nuestro país. Y pues ganó el asunto mercantilista y los propietarios de bares y restaurantes le doblaron las manitas al municipio y este dijo que siempre sí, todo el mundo se podrá emborrachar a la hora que le dé la gana durante la Feria Nacional de San Marcos. El municipio compró una planta asfaltadora y ofrece que habrá importantes ahorros teniendo esto en funcionamiento. Y en nuestra sección ciencia, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se disparan, están como nunca. Quédese con nosotros, amigo cibernauta, a continuación el detalle de la información. La primera figura de México, Eulalio López el Sotoluco, dijo ayer que le llena de orgullo estar confirmado en tres tardes de gran compromiso para la edición 2006 de la Feria Nacional de San Marcos, en donde alternará con diestros de la talla del maestro colombiano César Rincón, Julián López el Juli y Jorge Gutiérrez. Como le comentábamos ayer aquí en este espacio, el Sotoluco iniciará su participación en el serial alternando con el matador Rafael Ortega y posiblemente con el maestro César Rincón ante Toros de Begoña o Mimihuapan. Su segundo compromiso será el 29 de abril cuando alterne con el Juli. En esta fecha dirá adiós Gutiérrez con astados de Santa Bárbara y posiblemente sea incluido Rincón con otro espada mexicano y más. Y finalmente, para el 5 de mayo, el Sotoluco estará alternando con Eloy Cavazos y de nuevo cuenta con Rincón, quien también está firmado por tres tardes. El propio Sotoluco dijo, afortunadamente es un año más en el que ya estoy anunciado en Aguascalientes, que creo es la feria más importante de nuestro país y luego en carteles importantes. Así que bueno, feliz como una lombriz el Sotoluco por estar aquí en Aguascalientes durante la feria. Ayer fue la ceremonia de clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 59 legislatura del Honorable Congreso del Estado. Y si me permite usted hacer un breve ensayo aquí, no se dice 59 legislatura, lo que debiera decirse sería 59ª legislatura, pero ya ve cómo somos los medios, hombre. Bueno, en fin, el caso es que el Congreso del Estado presumió sus cifras, sus números, y se autocomplació hasta el cansancio. Presumieron que lograron la aprobación de más recursos a municipios y estado, cuando en realidad eso lo lograron los diputados federales. Pero bueno, lograron la fiscalización de entes gubernamentales, lograron castigos más severos a secuestradores y la tipificación del secuestro exprés. Aprobaron una ley contra la usura. Tuvieron participación en el nombramiento de órganos supremos del Estado como magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia y del Contencioso Administrativo. Y también presumieron de reformas a la ley del Poder Judicial, entre otras más. Lo que evidentemente no dijeron los diputados fueron, pues obviamente, su patético desempeño como entes políticos. Si como administradores pueden presumir de que, bueno, que se pusieron a hacer esto y esto, esta cosa, muchísimas, muchísimas más cosas quedaron en el tintero. Por andar de politiqueros, por andar de peleoneros, por andar de hocicones, por andar de lambiscones, los diputados dejaron en el tintero muchísimas más iniciativas pendientes. Dejaron, por ejemplo, y esto apenas fue lo que sucedió ayer, mi amigo cibernauta, por ejemplo, dejaron pendiente, y solo por flojos, por no decir más feo, la aprobación para que se aplicara el alcoholímetro durante la verbena abrileña. Eso ya no va a suceder, amigo cibernauta. Y entonces, de nueva cuenta, los aguascalentenses durante la feria estaremos a merced de los borrachales que andan como locos por Aguascalientes durante la feria. ¿Y sabe por qué? Pues porque los señores diputados no tuvieron la dignidad siquiera de ponerse a trabajar sobre ese asunto. Quedan pendientes, como esa, muchísimas otras iniciativas, ya le decía yo, pero los diputados, bueno, pues estaban en su evento, se dedicaron a lisonjearse unos a otros. Pero bueno, por lo pronto quedó formalmente instalada la Diputación Permanente luego de la toma de protesta a sus integrantes. El presidente de la Diputación Permanente será el diputado Armando Gelserna. Su vicepresidente, el diputado Efraín Castillo Valadez. Como secretarios, el diputado Abel Sánchez Garibay y el diputado Alberto Aguilera Esparza. El prosecretario será el diputado Francisco Ortiz Rodríguez. Y como suplentes, los diputados María Guadalupe Díaz Martínez, Honorio Herrera Neri y Juan Manuel Ramos Mireles. Pero bueno, para lo que nos sirvió el Congreso del Estado y sus diputados, mire, va a ser como si estuviera vacío. Es más, probablemente hasta vacío el Congreso sirve mejor. Fíjese que ayer MetroAguascalientes.com estuvo presente en la rueda de prensa que los jóvenes universitarios que lograron el descuento al transporte público para estudiantes en Aguascalientes ofrecieron en el café de la Casa Terán, más o menos por ahí, como eso de las 11:30 de la mañana, poquito después de la clausura del periodo ordinario de sesiones. Allí advirtieron que efectivamente se dieron cuenta de lo que estuvo trascendiendo la mañana de ayer, de que algunos camioneros, algunos choferes de Atusa, se habían negado a respetar el 50% pactado por el gobierno del estado y estos muchachos, aplicable estricta y específicamente a estudiantes con credencial y a personas de la tercera edad. Ahora sí, muy tranquilitos, muy modositos, muy precaviditos con sus palabras, los estudiantes en esa rueda de prensa advirtieron que le van a dar un voto de confianza al gobierno del estado y que le van a brindar la posibilidad de revisar la aplicación correcta y expedita del acuerdo al que llegaron los estudiantes con el propio gobierno del estado. Sin embargo, por lo pronto, algunos camioneros se resistieron, y obviamente los camioneros no se mandan solos. Estamos hablando de los propios concesionarios, quienes han de haber dado órdenes a sus choferes para que no aceptaran este descuento pactado por el gobierno del estado. Por lo pronto, el secretario general de gobierno, en funciones de gobernador, porque nuestro gobernador se encuentra en la Ciudad de México, reiteró ayer también en una conferencia banquetera que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat mantiene la apertura al diálogo con todos los sectores para lograr los mayores beneficios para toda la población. Y en este sentido, en acuerdo con los transportistas, se usará tecnología de punta para un mejor control del programa de descuento en el transporte público. Por lo pronto, adelantó que antes de que concluya esta semana, se cumplirá la cobertura al 100% en el descuento del transporte público a estudiantes durante los 200 días del ciclo escolar. Es decir, esto solamente será aplicable durante los días de clases. Cuando haya vacaciones y los fines de semana, todos pagan la tarifa normal en los camiones urbanos. Bueno, queda pendiente, si usted me lo permite hacer este comentario, queda pendiente entonces efectivamente darle un voto de confianza al gobierno del estado para que entonces se aplique este descuento. Sin embargo, también, y hay que decirlo también, amigo cibernauta, Atusa o los concesionarios de transporte público estaban acostumbrados a enseñarle los dientes al gobierno y que éste se asustara. Ahora, el gobierno del estado se encuentra ahora sí que entre la espada y la pared. La espada está con Atusa. La pared son los muchachos. ¿A dónde cree usted que se vaya a doblar el asunto? Mire, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, no sé si lo dije bien en el orden, pero bueno, en fin, envió a los medios de comunicación un boletín interesantísimo sobre la disponibilidad natural de agua por habitante en México. Y mire, déjeme, le voy a pasar algunos datos precisamente sobre todo relacionado con la celebración del Día Mundial del Agua. Al 2004, la disponibilidad natural de agua por habitante en el país fue de 4.505 metros cúbicos anuales. La menor se registró en la región del Valle de México, que dispone de 188 metros cúbicos por habitante, y la mayor en Chiapas, que es de 24.549 metros cúbicos por habitante. Me queda claro que en el Valle de México, por la alta concentración de ciudadanos, allí entonces evidentemente la disponibilidad de agua por cabeza es mucho menor. México cuenta con más de 4.000 presas, cuya agua se destina básicamente para generar energía, para uso público y para uso agrícola. En el país existen alrededor de 653 cuerpos de agua subterránea o acuíferos. 104 de estos están sometidos a sobreexplotación. Del total de los acuíferos se extrae más del 60% del agua subterránea destinada para todos los usos. Y le recuerdo que Aguascalientes extrae muchísima más agua de la que se recupera. La infraestructura para la potabilización del agua suministrada está constituida por 864 plantas. De estas, 770 se encuentran en operación. Estos son datos crudos que nos permiten tener un vislumbre general del uso hoy y de la disponibilidad natural del agua en México. Sin embargo, y volvemos a recordarlo, hay zonas en México que definitivamente tienen un grave riesgo de tener cada vez más y más escasez de agua. Y una de estas es Aguascalientes. Nosotros nos encontramos en una de las zonas que tiene menor disponibilidad de agua por habitante, precisamente por la sequedad en la que vivimos. Si no cuidamos el agua, mire, ¿para qué nos quejamos luego de que nos ande de casa cobrando un dineral? Mire, mejor hay que cuidarla. Chance y hasta pagamos menos. Y no cabe duda que con dinero baila el perro, amigo cibernauta. Y esto se lo comento porque en días pasados el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, había anunciado con bombo y platillo que la hora para que las personas que estuvieran circulando por el área de la Feria Nacional de San Marcos pudieran estar bebiendo en la vía pública, se iba a limitar hasta las 3 de la mañana. O sea, dicho de una manera más directa, usted podía haber andado de borrachales con su caguama o con su alcohol en la mano hasta las 3 de la mañana, Posteriormente a esa hora, cualquier persona que anduviera con su alcohol en la mano, como si no fuera un espectáculo digno, tendría que ser remitida ante las autoridades municipales para pagar alguna multa. Bueno, pues fíjese que los propietarios de bares y restaurantes pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo va a ser posible que nos limiten a nuestros clientes de esa manera? Así que la presión de los propietarios de bares y restaurantes llegó a tal grado que el municipio de Aguascalientes terminó por autorizar una hora más en la venta de bebidas alcohólicas, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos. Así que los establecimientos cerrarán a las 4 de la mañana entre semana y a las 5 de la mañana durante el fin de semana. Esto también aplica para las personas que circulan en el área de la feria con su alcohol en la mano. Vamos a ver a los borrachales hasta las 4 de la mañana entre semana. Y en fin de semana los veremos tambaleándose con sus vasitos y sus alcoholes hasta las 5 de la mañana. ¡Ay, mire! ¡Qué lamentable! ¡Qué grave! No encuentro palabras para describir la sensación que me da el ver cómo nuestras autoridades se doblan ante cualquier guiño de ojos. El municipio de Aguascalientes adquirió una planta asfaltadora con una inversión de 6 millones de pesos. Esto aportará el material necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo de las vialidades de la ciudad de Aguascalientes. Además, en este mes, Petróleos Mexicanos apoyará al municipio donándole 400 toneladas de asfalto, con lo que el municipio podrá tener un programa intensivo de mejora para lograr vialidades de calidad. Así que bueno, a partir de esta administración no se ha utilizado asfalto para la pavimentación, por lo que las obras se realizan con un material de mayor calidad, que es el concreto. Sin embargo, las calles y avenidas ya existentes fueron hechas con asfalto, por lo que inevitablemente requieren de mantenimiento constante. Y vaya que le urge algunas vialidades, amigos cibernautas. ¿Viera usted cómo está el tercer anillo en la zona poniente? ¡Oh, híjole! De veras parece un empedrado. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, informó que la maquinaria ya se está instalando y podrá iniciar su periodo de pruebas, por lo que el mes de abril podrá realizarse ya la producción normal del material necesario para el mantenimiento. El municipio insiste en que la inversión de 6 millones de pesos, es lo que costó esta planta, se recuperará en los próximos 2 años de operación de la planta, pues los costos de producción propia del material generarán ahorros anuales por un monto aproximado de 3 millones de pesos. Esta maquinaria estará ubicada en el parque de maquinaria y podrá proveer al municipio del asfalto necesario para dar mantenimiento a las principales avenidas y calles de la ciudad. Además, ofrecerá la ventaja de contar con el material para poder realizar las obras en el horario nocturno, con lo que además se evitarán problemas en materia de vialidad. A continuación, nuestra sección Ciencia. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se disparan a niveles que no habían alcanzado desde hace 1 millón de años. Un equipo de científicos estadounidenses registró un nuevo récord de la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera. Los datos más recientes muestran que los niveles de CO2 llegaron a 381 partículas por millón, lo que equivale a 100 partículas por millón sobre el nivel promedio de la era preindustrial. La investigación señala que en 2005 se registró uno de los mayores incrementos de CO2, el gas considerado como la principal causa del calentamiento global. El Centro Nacional Oceánico y Atmosférico Estadounidense analizó muestras de aire tomadas en distintos puntos del planeta. Según los científicos, los datos confirman la preocupante tendencia registrada hasta ahora, donde el incremento de CO2 se ha duplicado desde hace 30 años. Según los expertos, el informe destaca la importancia de prender acciones urgentes para limitar las emisiones de CO2, ya que se calcula que esta es la mayor concentración de CO2 que hemos tenido en más de 1 millón de años. Y aquí tiene usted la agenda para el día de hoy. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana estará en la inauguración del 4º Foro Mundial del Agua, Acciones Locales para un Reto Global. Esto sucederá en el Salón Valparaíso del Centro de Convenciones Banamex. Posteriormente, a las 7:30 de la tarde, también allá en la Ciudad de México, estará en la presentación de la Feria Nacional de San Marcos, en el ex convento de San Hipólito, allá en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 9:30 de la mañana en la presentación del cereal taurino en el Salón Fontana del Hotel Andrea Alameda. A las 12 del día estará en la sesión extraordinaria de Cabildo en el Salón Cabildo del Palacio Municipal. La rueda de prensa para medios de comunicación será poco antes de que entre a la sesión del Cabildo. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá la reunión de la Comisión de Transporte Público a la 1 de la tarde. Y fíjese que por ahí el dirigente de Ex Braceros, Ventura Gutiérrez, convoca a los medios de comunicación y al público en general que se quiera unir al relajo a las 10 de la mañana en el Jardín de San Marcos, en donde se estará manifestando, cuando menos es lo que dice la invitación, en contra del subcomandante Marcos. Bueno, habrá que ver a ver qué relajo trae este dirigente. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, baja un solo grado, lo cual quiere decir que el calor va a estar a la orden del día. La máxima pronosticada será de 29 grados centígrados, la mínima de 10 grados centígrados. Por la mañana, el viento soplará desde el sur oeste a 14 kilómetros por hora. Por la tarde y noche, lo hará desde el oeste sur oeste a 3 kilómetros por hora. Por la mañana, estará despejado. Por la tarde y noche, habrá nubes dispersas. Y muchísimas gracias, amigos cibernautas, por su atención y por su confianza en este noticiero digital, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le vuelvo a insistir, le vuelvo a pedir que ponga su navegador en www.reportepp.com. Es la página del periodista Matías Lozano Díaz de León, quien retoma su andar periodístico y se dedica a brindarle a usted interesantísimos reportajes y entretenidísimas crónicas sobre lo que acontece en Aguascalientes. Le repito la dirección: www.reportepp.com. Y pues ya me despido. Pórtese mal, ya se está acercando el fin de semana, amigos cibernautas, así que bueno, eche votos, eche ganas y pórtese bien en lo que tiene oportunidad de portarse mal.